que te vaya bien, que la fuerza te acompañe, que el espíritu de Stan Lee esté contigo, porque los estudios de doctorado no son nada fáciles. Entonces, Mile, te mandamos un fuerte abrazo. El día de hoy tenemos un tema importante, un tema que pretende colocar la necesidad de prácticas sociales y de prácticas políticas diversas. Vamos a hablar sobre mujer, arte y política. El arte como práctica política permite comprender la necesidad de otros espacios donde se discutan las problemáticas de las mujeres y del mundo, ¿no? Pero no solo se necesitan otros espacios, sino otras narrativas, otras voces, otras apuestas, otros colores, otros sonidos. La participación convencional de la democracia hoy por hoy es insuficiente, y el arte es poderoso, porque desde sus diferentes expresiones ha logrado poner en crisis las políticas nefastas de los sistemas que han imperado. Hoy hablaremos con la coordinadora organizadora del 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, que este año hace la pregunta, bueno, ¿quién nos está matando? ¿Quién nos está matando a las mujeres? Además, tendremos un análisis de la coyuntura en breves instantes contigo, Mari. Tendremos música. Hoy nos vamos a mover así como en unos géneros bien especiales. Por un lado tendremos... Es experimental, a ver qué sí, les parece. El día de hoy todo suena. Es experimental. Les decíamos también suerte a las guarichas productoras que están por ahí intentando que todo nos vaya bien. Y a Panchito, que siempre nos da su apoyo en cada programa. Pero hoy nos moveremos entre rock... pesado, rock del bueno, rock del pesado, y también nos vamos a mover entre reggaetón feminista y otras cosas más. Interesante combinación para la tarde de hoy. Mari, ¿cómo hemos estado en estos días y en esta semana sobre el contexto informativo? Bien, traigo algunas noticias que me parece que son importantes de topar y de mencionarlas. La semana anterior estábamos como muy molestas e indignadas por lo que sucedió en la asamblea, ¿no? Por lo del 17 de septiembre y por la nefasta, lastimosa y nefasta respuesta de los asambleístas respecto de la votación de incluir en el COIP la figura de aborto por violación. Entonces, recordábamos que esto significa un retroceso en derechos, ¿no? Ya lo habíamos planteado. Milena, de hecho, hizo un análisis bastante interesante. Pues les comento nada más que... como no todo es malo en el mundo y como también tenemos buenos ejemplos y que hay que mencionar, el día de ayer se aprobó en Oaxaca, México, con 24 votos a favor y 10 en contra, nada más, del aborto legal y seguro. Apóyenme desde allá. Así es que, compañeras mexicanas, todas las militantes mexicanas están celebrando, esto es un triunfo y bueno... La militancia de acá del Ecuador también se ha sumado a felicitar este avance en términos de derechos, sobre todo para niñas, adolescentes y mujeres, porque esto significa una puerta más que se abre, ¿no? Así es. Y finalmente, sí, nosotras que seguimos luchando y militando en las calles y generando presión, parecería que no logramos nada, pues señoras y señores, si lo logramos, en Oaxaca, México, repito, se ha aprobado el aborto legal y seguro. Esto significa, es decir, es una ciudad más, es un país más que se abre y que sigue sumando estas apuestas por los derechos de las niñas, adolescentes y de las mujeres también. Así es que quería abrir con esta noticia tan importante y que... aporta, ¿no? Y que nos sigue como convocando aún más. Y con eso, bueno, no me quería adelantar, pero también hacer una invitación al día sábado 28 de septiembre. Pasado mañana va a haber un plantón por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este plantón, o el punto de convocatoria para este plantón, es la Plaza del Teatro acá en Quito a las 11 de la mañana. Esta actividad se va a replicar en casi todas las ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Tulcán, Manabí, es decir, todo el Ecuador se va a movilizar nuevamente, todas las compañeras que estamos militando por este derecho, exigiendo este derecho. Nos autoconvocaremos el 28 de septiembre desde las 11 de la mañana en la Plaza del Teatro acá en Quito. Hay que seguir haciendo presión, ¿no? Sí, es necesario, totalmente. Es decir, mira lo que consiguió el movimiento indígena a finales de los 80s e inicios de los 90s. Tuvo como un espacio, como un contexto, décadas de presión, de movilizaciones y de gestión en términos de convertirse en actores políticos. Entonces, nuestro camino... está como enmarcado y está bien enrumbado, ¿no? Cada vez tenemos más gente que nos apoya, hay más alianzas, hay más redes que se tejen y que se van fortaleciendo nuestro trabajo, que van nutriendo. Así también tenemos respuestas negativas que tratan de deslegitimar, que tratan de desestructurar. Les agradecemos mucho por esos comentarios que tratan de rompernos, de desestructurarnos, pues para pena suya y gloria nuestra, lo único que hacen es fortalecernos más, porque esos comentarios insidiosos, tendenciosos, lo único que hacen es como aclararnos la lucha. No nos desvían, señoras y señores, solo nos aclaran más y nos vuelven a enrumbar sobre cuál es nuestra lucha y cuál es nuestro verdadero objetivo. Mari, solo quiero también añadir que, no sé si vos lo tienes, pero en Australia también es ley, ¿no? Luego de 70 horas de debate, Australia también aprobó el aborto legal en este país. Y creo que, como vos dices, eso es un síntoma importante, porque aunque nos digan no es ley, pronto será ley. Y de hecho el aborto libre será ley, no solo por violación. Hoy es la lucha por violación, que es súper importante, y les pedimos que no se olviden de eso. Hoy le escuchaba, perdón que te haga solo este paréntesis, a un constitucionalista en un noticiero radial en la mañana, con una serie de argumentos bien penosos, ¿no? Bien penosos, algo así como, si se aprueba esto, entonces también debería aprobarse la pena de muerte, ¿no? Entonces, todos estos discursos, todas estas leguleyadas políticas, jurídicas, hay que también saberlas analizar. No todo lo que le dicen, no todo lo que usted escucha, si me están, a quienes nos están viendo y escuchando por Facebook Live, señor, señora, amigas, compañeras, compañeros, por favor, analicemos bien la serie de mensajes que los grupos pro violación están configurando a través de los medios. Solo eso, Mari, disculpa, quería como hacer esta aportación. No, totalmente acotación. Aportas, porque eso significa que el mundo entero está discutiendo el tema del aborto y el mundo entero está preocupándose. Es decir, las mujeres del mundo entero nos estamos movilizando, no estamos solas, ¿no? Y voy a ubicar el lema del plantón del día sábado. Nos vamos a seguir movilizando, nos vamos a seguir convocando hasta que la dignidad sea costumbre. Y será ley. Y para nosotras ya es ley. Así es que con eso quería abrir, porque es muy importante de tomar en cuenta, y el contexto, es decir, no se acabó ya el 17 de septiembre, no se acabó con la autoconvocatoria del viernes 20 de septiembre, sino que esto sigue y va a seguir movilizando a muchas mujeres del mundo entero. Bueno, dentro del contexto a nivel nacional, quería mencionar que Carchi ha cumplido hoy su tercer día de paralización. Esto es importantísimo y es sintomático también, Nati, porque dirigentes políticos de Carchi han mencionado a través de medios de comunicación públicos y privados que ellos se han decidido manifestarse y salir a las calles y generar esta huelga, esta paralización, este paro de la provincia, porque están cansados y están muy inconformes con la acción del gobierno actual. Bueno, no son los únicos. Exacto, sí, no solo, pero sí, eso quería decir, no solo con el gobierno actual, sino que ellos demandan atención y demandan presupuesto para la ejecución de obras dentro de la provincia, no únicamente en este gobierno, es decir, este gobierno ya les llegó a tope, evidentemente también por las medidas neoliberales, por las medidas restrictivas, que están en contra de los sectores sociales más vulnerables y que están a favor más bien del sector, de los sectores, de los grandes sectores empresariales. Entonces, dirigentes de Carchi manifiestan que el objetivo de esto es que el Ecuador los escuche, que el gobierno nacional los escuche. Así es que ellos han paralizado, han cerrado las carreteras, la entrada en el puente de Rumichaca está paralizada, no pueden ni entrar ni salir vehículos, ni de personas, ¿no? Que vienen a hacer turismo, que están de paso, tampoco el comercio está paralizado. Y bueno, este cierre va desde Rumichaca, desde el puente de Rumichaca hasta Mascarilla, que viene a ser como una ciudad fronteriza entre Carchi e Imbabura. Esto significa entonces que el ambiente, o es sintomático, te decía, porque efectivamente Carchi y los dirigentes, los pobladores de Carchi no son los únicos que están indignados y molestos por el accionar de este gobierno. Estamos viendo también movilizaciones desde sectores sindicalistas por el tema de las medidas y las reformas al código laboral, ¿no? Y esa es la segunda noticia importante que traía. porque el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha dicho mediante declaraciones que hasta el 3 de octubre de este año sería la fecha tope del gobierno para presentar a la Asamblea las reformas económicas en las diferentes áreas. Entre ellas ha hecho un acento las tributarias y las laborales. Wow. Esto nos preocupa y nos debería convocar a toda la población, porque estamos hablando de un retroceso en términos de derechos. Es decir, las medidas, las reformas que se va a hacer, las reformas económicas que se plantean, sobre todo en el área tributaria y laborales, tienen que ver o conectan con los acuerdos comerciales que se firmaron ahora a finales de enero, los primeros días de febrero, con el FMI. ¿No? Y los préstamos recién en las últimas horas, es decir, el día de ayer o antes de ayer nada más, el Ecuador volvió a solicitar un préstamo de cerca de 2,000 millones de dólares a través de la emisión de bonos del Estado. Esto es gravísimo, pero estos bonos han sido empeñados hasta 5 y 10 años plazo. Esto es gravísimo porque, y bueno, algunos analistas en algunos medios también han manifestado, y ojo, que son, entre comillas, analistas o expertos, que hasta hace un par de meses estaban a favor de las medidas del gobierno. Ahora hacen un análisis o se pronuncian indicando que esto es grave porque el Ecuador se está sobreendeudando. Eso significa que evidentemente tiene conexión, ¿no? Si el Ecuador sigue sobreendeudándose, es necesario y es urgente que estas reformas tributarias y laborales tengan que ajustarse lo más pronto posible. Ojo, pero no descartemos también y no perdamos de vista que estas medidas conectan también con el sector académico, es decir, con el sector de la educación. Así es. Es importantísimo. Dentro de la universidad pública, la Universidad Central específicamente, ha generado preocupación, y entiendo que no es la única universidad, entiendo que hay otras universidades también que están discutiendo, pues en las reformas que se plantearon a la LOES en 2018, se proponía que en el término de 180 días cada universidad pública tenía que reformar su estatuto. Esto significa que tenía que generar como unas mejoras al estatuto, que digamos es el documento que permite el correcto funcionamiento de cada institución académica. El problema es que en la Universidad Central no se han hecho tales reformas, sino que se está planteando un nuevo documento, es decir, se eliminaría el documento anterior, y con eso no quiero decir que el documento anterior era mejor, era bueno, sino que no se está acatando la disposición de CASES, ¿no?, y de todas las instituciones universitarias de control y regulación universitaria, sino que se está planteando un nuevo estatuto, y esto tiene algunos inconvenientes que genera malestar. Estamos hablando de simplificación de facultades, estamos hablando también de la posibilidad de reducción de personal administrativo, paulatinamente la reducción de personal académico. Y justamente hoy una compañera nos leía unos titulares de diario El Expreso de Guayaquil, en el que se mencionaba, ¿no?, que la tasa o que las dependencias en la universidad pública van al alza. Eso significaba, o sea, significa que tenemos mucho personal en las universidades, ¿no?, y que sería necesario ir reduciendo o ir analizando cuáles serían los puestos realmente importantes. Bueno, yo creo que todo esto tiene un punto de conexión. O sea, estamos hablando que hace un par de meses nada más en el sector público, bajo este mismo criterio, pensando que el sector público estaba demasiado gordo, estaba demasiado inflado, que había mucha gente que no tenía nada que hacer y que ganaba sueldos, se despidió a gran cantidad de personas, miles de personas que tuvieron que salir del sector público. Eso, por supuesto, ha aumentado las brechas y los porcentajes de desempleo. Eso genera condiciones insanas para no solo para la economía, sino también para el tema social. Es decir, mucha gente se quedó sin empleo, sin sustento. Por lo tanto, sus hijos, sus hijas tendrán que generar o cambiar su modo de vida. Esto también tiene unas afectaciones en el ámbito social más pequeño, ¿no?, que nosotras tal vez no logramos ver en términos de sociedad. Entonces hay que tomar muy en cuenta todas estas medidas económicas, hay que estar muy alertas de lo que hace el gobierno con el FMI, con los préstamos que se están negociando y cómo se negocian estos préstamos en términos de si son 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son las implicaciones? Estamos concesionando mineras, pozos petroleros a cambio de préstamos. Eso significa que estamos como dejando, cediendo el espacio, sí, ¿no? El cediendo, sí. más que cediendo el territorio, igual estamos sobreendeudando a nuestro gobierno y a nuestro país, a nuestra sociedad, y quienes finalmente vamos a terminar pagando eso somos nosotras y nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, a través de nuestros impuestos y sobre todo también a expensas de nuestros propios lugares de trabajo. Entonces, atención, que los migrantes venezolanos no nos están robando el trabajo. Por favor, es el gobierno ecuatoriano el que está restringiendo las oportunidades de acceder a educación, a salud y también de tener un trabajo digno. Es decir, estamos hablando de retrocesos en derechos auspiciados por el mismo gobierno ecuatoriano en confabulación con Estados Unidos y con las instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial y las grandes transnacionales que siguen entrando. Hoy en la mañana hablaban del tema del turismo, porque están diciendo que es necesario que se genere una marca país, que el turismo podría ser otra de las fuentes de sustento para que la gente no se queje tanto de la minería, no se queje tanto del petróleo. Y entonces, frente a esas declaraciones, decían, pero el presidente hace un par de meses ha quitado la restricción aérea, es decir, hay flujo aéreo libre. Y que eso era muy bueno y provechoso, porque entonces todas las aerolíneas y el turismo iba a crecer y que eso debería demostrar que hay que abrir al país, no a los migrantes, por supuesto, porque ellos vienen a robarnos el trabajo, pero sí abrirlo a las transnacionales, internacionales, valga la redundancia, totalmente, que entre comillas vienen a invertir. Pero hay que tener mucho cuidado, por favor, porque esa inversión no es gratuita, ¿no? No es porque son hermanas de la caridad y vienen a salvarnos de la situación económica en la que estamos. Por el contrario, las grandes transnacionales se aseguran que el capital que ellos invierten sea devuelto en el tiempo más breve posible y eso genera genera otro tipo de problemas, acabar con la industria nacional. No hay tal fomento a la industria nacional. Lo que se hace es cortar, romper lo poco que se había logrado en términos de producción o de microproducción nacional y volvemos nuevamente, ¿no?, al ciclo este neoliberal de generar estas dinámicas de control económico. Así es, Mariana, y también hay que analizar los costos sociales, políticos y económicos de todas estas medidas, pero también el discurso de los medios de comunicación, porque sobre lo que tú has dicho respecto de esta visión negativa, esta animadversión a las y los migrantes, también esto se origina o tiene una palanca muy fuerte en el discurso mediático. Sí, cómo se cuentan las historias. ¿Quién te roba? Te roba un supuesto extranjero. Te asesina el extranjero o extranjera. Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Bueno, gracias, Mariana, por este contexto. Es importante. Si bien este es un programa que se enfoca en temas de género y en temas feministas, no hay que perder de vista la conexión con otras temáticas sociales, políticas, económicas, culturales, que hacen parte también de un gran sistema o macrosistema al que hay que ponerle atención porque se están negociando también con los derechos de las y los ecuatorianos. Bueno, sobre el tema en específico el día de hoy, mujeres, arte y política, sí es necesario entender a la política como un campo para las expresiones diversas. No solamente desde la perspectiva institucional u organizacional, sino también comprender las distintas manifestaciones que entran en tensión con una lógica más dominante y, por cierto, vertical sobre la comprensión de la política. En este sentido, el arte irrumpe con esa comprensión y con esa dinámica paternalista, patriarcal, de ver la acción política y el ejercicio del poder, y a través de las expresiones artísticas podemos entrar a disputar los sentidos, los símbolos, los discursos. El arte ha llegado a ocupar un espacio muy importante que le preocupa al poder. Y si no, recordemos tres cuestiones en específicas, Mariana. La una tiene que ver con la censura al Pop-Up Café en San Borondón. Esta obra fue clausurada en Guayaquil el 11 de enero del 2018 por la Comisaría Segunda de San Borondón tras la protesta de decenas de personas a las afueras del local, grupos católicos que rechazaban el montaje de la obra El Santo Prepucio y reclamaban por una supuesta blasfemia y burla en contra de la religión y la Iglesia Católica específicamente. ¿Sí? Ha habido otras censuras importantes en los centros de arte contemporáneo. Y recordemos también un caso concreto en la Universidad Central del Ecuador, cuando el Museo de la Universidad, recogió varias iniciativas de colectivos u organizaciones en la universidad y justamente recogió una campaña que la hicimos nosotras cuando estábamos coordinando un proyecto de género. Y claro, un grupo de docentes se volcó en contra de esta expresión que recogía, entre otras iniciativas, la campaña que les comentamos y que dejaba ver la violencia verbal en la institución. Los docentes y las docentes decían que esta campaña atentaba contra la imagen y el buen nombre de una facultad. Les sigue preocupando, ¿no? Los edificios, la imagen, las paredes, el buen nombre. Eso es lo que le preocupa a la gente. Pero no le preocupa tanto los cuerpos de las mujeres, del acoso. Ustedes tienen hijos e hijas en la universidad, ¿no es cierto? Y no solo en la Universidad Central. Tienen hijos en otras universidades. Tienen primos, primas, sobrinos, sobrinas. Tienen ahijados, ahijadas. Bueno, les contamos que las universidades, en todas las universidades, hay problemas graves de acoso y abuso de poder. Y frente a eso habíamos estado manifestándonos. En este sentido, la institucionalidad prevalece y los derechos van a pasar a segundo plano. Por eso insisto, o insistimos, el arte es poderoso y transgresor. Movimientos feministas desde la época de los años 50, 60, 70, con más fuerza, vienen colocando los temas que arden y las prácticas artísticas establecen un nuevo posicionamiento político y eso más que nunca es importante. Por eso, en pocos minutos, conversaremos con Susana Nicolalde, organizadora, como les dijimos antes, del 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Este año nos hacemos la pregunta, ¿quién nos está matando? Con eso vamos a iniciar, aunque tenemos una canción. Vamos a empezar con Lola Índigo y esto es Yo Ya No Quiero Nada. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me ve una aplicación, no. Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos escuchando a Lola Índigo, esto como para entrar en calor. Mariana, ¿es necesario invitar también a la huelga por el medio ambiente? Sí, efectivamente. Recordemos, por favor, mañana viernes 27 de septiembre se ha hecho una convocatoria también, esto es a nivel mundial, global, una huelga por el medio ambiente. Esta convocatoria en nuestra ciudad será o se dará en el Arco de la Circasiana en el Parque Elegido. La convocatoria va desde las 11 de la mañana, esto por favor en el Arco de la Circasiana en la Avenida Patria y Amazonas. Le recordamos que es importantísimo generar sintonía con estos problemas porque hace un par de semanas estábamos hablando de los incendios forestales en la Amazonía que estaban llegando a Bolivia. Bueno, y no solo entre Brasil y Bolivia, sino que tuvimos una ola de incendios forestales aquí mismo aquí en el Ecuador. En Loja, en varias ciudades del Ecuador. Entonces, estábamos reflexionando a propósito de eso también con unas compañeras que vinieron al programa. Y coincidíamos en que el tema del medio ambiente es importantísimo, ¿no? A propósito del ecofeminismo que topamos en ese programa, recuerdo, hablábamos que el problema o los problemas de medio ambiente deberían conectarnos a todas y a todos, porque es la tierra, es el medio en el que estamos viviendo. Bueno, si no logramos vivir más allá un poco, nosotras o nosotros que estamos como a medio camino, pues las generaciones que vienen la van a tener cada vez más duro. Es decir, estamos ya enfrentándonos también a guerras por el agua. O sea, recuerden, no hace poco, en 2004, en Bolivia, estalló la guerra por el agua, cuando el gobierno boliviano privatizó, entregó en concesión a transnacionales el uso del agua, pero no solamente del agua canalizada, sino el agua de lluvia. Es decir, generó un problema grandísimo. Pero no lo vemos todavía, ¿no? Logramos entender, por eso pensamos que es una cosa de esos de ecologistas infantiles, de esa gente que no tiene nada que hacer y que por eso va a estas marchas, que preocupa por esas cosas vanas. Por el contrario, son temas que deben convocarnos a todas y a todos porque, insisto, es del espacio en el que nos desarrollamos. Quizás nosotras y nosotros metropolitanos no tenemos problema de agua porque finalmente pagamos una cuenta de agua y tenemos el agua a las 24 horas, los 7 días de nuestra llave de agua. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en sectores un poco más lejanos de aquí, de la misma metrópoli? No cuentan con servicios básicos, es decir, no tienen servicio de agua, no hay servicio de alcantarillado. Las condiciones en las que viven estas personas son paupérrimas. Eso significa, bueno, y además también estamos hablando del tema de la minería, ¿no? Del tema del petróleo, cómo se deforesta la tierra. Y hace poco tuvimos el problema también de Chevron Texaco, que el Estado tuvo y tiene que pagar una indemnización a esta empresa infame, que además de que usufructuó, dejó contaminando la tierra ecuatoriana, la Amazonía. Tenemos casos de cáncer. El otro día escuchaba en un reportaje que una persona de cada cuatro en una familia tiene cáncer en la Amazonía. Sí, y eso es importante también verlo a la luz de todo el sistema de explotación que se ha erigido, como vos dices, y que no a mucha gente le importa. Pero cuando hablamos de estas cosas también es importante reflexionar qué hacemos desde casa. Acuérdate cuando tuvimos aquí a Ivette y a Diana, ¿sí? Y les preguntamos, bueno, qué hacer desde nuestras pequeñas prácticas, desde nuestro espacio, desde nuestra casa. Por lo menos no botar basura, ¿no? Si usted va al parque, y conversábamos recién contigo, los animalitos se están enfermando. Hay un brote bien peligroso, un virus en el Parque La Carolina, esto por el tema de ratas, el tema de basura, el tema de que la gente va, disfruta, juega, sí, está bien, el parque es para eso, para compartir con la familia, pero por favor, hay que tener un poco más de conciencia, hay que tener un poco más de respeto por las vidas. Los animalitos lo ingieren porque se les suelta a los perritos, también hay gatos, también hay, y ingieren muchas veces alimentos contaminados o en mal estado. Y eso también es, ¿qué hacemos desde estas situaciones tan grandes, ¿no?, que ocurren en la Amazonía, que ocurren? Pero también desde casa podemos hacer un montón de cosas. Mariana, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Han pasado casi 30 minutos desde el inicio del programa, y al volver tendremos ya la presencia de nuestra entrevistada del día de hoy, y también volveremos con la producción de las chicas, de las guarichas, sobre el tema de hoy, mujer, arte y política. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona, Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gov.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es mi canción tricolor. Soy el parrandero, me gusta el licor. Esta es tu canción tricolor. Esta es nuestra canción tricolor. Carlos Grijalva en el Teatro Sucre. Jueves 10 de octubre, 19:30. Entradas a la venta en boleterías del teatro y en www.teatrosucre.com. Más información al 099-2715-957. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso, esto es Guarichas de Insurrectas. Hoy vamos a tratar un tema súper importante, o mejor dicho, ya lo estamos tratando: mujer, arte y política. El arte como un espacio transgresor, el arte como una posibilidad de entender que el ejercicio del poder y la práctica política o la acción política puede hacerse de espacios, desde espacios que no necesariamente tienen que ser los tradicionales, desde el Estado, desde las instituciones públicas. El arte ha sido peligroso. Y bueno, las mujeres durante mucho tiempo y ahora también, pero de formas quizá más disimuladas, seguimos siendo excluidas del debate político, de la participación material real de la incidencia política. Las distintas expresiones de arte, tanto desde los entornos offline como online, han hecho que se visibilicen las demandas de nosotras como sujetas de derechos. Hoy más que nunca se necesita que las artistas, se necesita que sus obras levanten la voz, se necesita de sus relatos, de sus voces, de sus colores, de sus notas musicales. Incluso en términos de ciberarte, por ejemplo, Mariana, vos te acuerdas, hay experiencias súper interesantes del origen del ciberfeminismo y el arte, por ejemplo, con el trabajo de BNS Matrix, pasando por las internacionales ciberfeministas lideradas por las OBN. Vamos a hacer un programa futuro sobre ciberfeminismo, va a estar chévere, ofrecemos eso. Y claro, la visión de las artistas ha sido fundamental para el ideario ciberfeminista en general, y en esa perspectiva también es importante entender cómo las nuevas artistas o las artistas en formación, las artistas que pronto saldrán con sus obras, ven la posibilidad de incidir políticamente o de ejercer su derecho a su voz, a su protesta, a través de las distintas manifestaciones de arte que existen. Esta es una producción elaborada por Carla, Andrea y Camila, y vamos a escucharla. Incidencia a tres voces. Nos consideran musas, modelos, hermosas y bellas, una verdadera fuente de inspiración. Pero, ¿inspiración para quién? ¿Acaso nosotras no podemos ser nuestra propia inspiración para crear grandes obras de arte que traspasen el tiempo? Históricamente, el rol de las mujeres en el arte ha quedado restringido a aspectos muy pasivos como objetos de deleite. Tanto en museos como en libros de historia, no se hace mención a la aportación de las mujeres en el arte, pasando no a un segundo plano, sino al olvido e invisibilización de sus creaciones. Lo cierto es que las mujeres han tenido una presencia activa y constante como artesanas y artistas, pero sus obras y creaciones quedaron relegadas en pro de los grandes artistas masculinos, proyectando de esta manera, a través del arte, los deseos del varón, imponiendo roles determinados a mujeres y a hombres, e ideales de lo masculino y lo femenino en la sociedad. Este aspecto de exclusión de la mujer en el arte se debe al sistema androcéntrico del que aún somos víctimas, obviamente no solo en el campo artístico, sino en todos los aspectos fundamentales de la vida, política, laboral, doméstica, entre otras. El panorama empieza a cambiar a principios del siglo XX. Se destacan mujeres en la ilustración y la fotografía, vanguardias artísticas no sexistas. Surgen las primeras sociedades y colectivos de mujeres artistas para combatir la discriminación de organismos oficiales como las academias. Hoy, ¿cómo es la relación entre la mujer, el arte y la política? Resaltar el poder femenino, el resaltar también el hecho de que tenemos importancia a nivel histórico con respecto al arte en técnica y también en concepto. Reivindicar una lucha que a la final también nos compete a todos de todas maneras. La mujer tiene un lado más sensible al mostrar su arte, incluso como que más colorido, como que más detallado. Pienso que la mujer siempre ha tenido un lado más sensible. Pienso que ese es el papel, sensibilizar, engrandecer la fertilidad, ensalzar el cuerpo, pero sin importar cómo es, ni llevándose solo por un canto. Yo pienso que las mujeres en el arte es algo más que rebeldía, buscamos es expresarnos, revelar nuestra identidad como somos y evitar la opresión. Hoy en día, la mujer, a través de su arte, busca incomodar, resistencia, reflexionar, libertad y humanidad, o sea, enseñar humanidad a la gente. A pesar de que esta situación ha mejorado considerablemente, es necesario un rescate de las artistas olvidadas, para la crítica y para el público, de un replanteamiento de la iconografía de la mujer e ir eliminando los prejuicios de este género, para tomar el lugar que nos pertenece en la historia. No como mujeres indefensas, sumisas o cosificadas, sino como creadoras, ingeniosas y osadas. Me imagino que demostrarnos que todos podemos ser artistas y que no hay... Porque, no hay género, es arte, no existe el género en realidad. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yangam, Andrea Logroño y Camila Martínez. Bueno, qué importante escuchar las voces, ¿no?, de las futuras artistas o de las artistas actuales ya. Qué lindo escuchar que las prácticas políticas desde el arte se convierten en expresiones de libertad, de transgresión, de irrupción, ¿no? Y qué bonito también que desde ahora ya se tome conciencia sobre el rol del arte también en procesos políticos y sociales, que es absolutamente necesario. Sí, y más importante aún, que las mujeres se empoderen y tengan conciencia del potencial del espacio artístico en el que ellas se están desenvolviendo, sobre todo para aportar también, porque algunas de las compañeras hablaban de aportar en términos de reducir la violencia, de mostrarse ellas como son, es decir, demostrar su identidad, su diversidad, lo que piensan, lo que sienten a través del arte. Esto me hace pensar que el arte es político, por supuesto, así como la militancia es política, el cuerpo es político, el arte representa o busca representar estas formas desde lo político. Eso significa entonces que las mujeres que están en el espacio artístico tienen un lugar importantísimo. Hablábamos de que el arte es un espacio de reflexión y que también representa la rebeldía. Entonces, totalmente. Yo recordaba, por ejemplo, en Woodstock, ¿no?, como la música, como el arte diferente, ese arte que expresaba otras formas de ser, que rompía con lo canónico, los cuerpos desnudos, las mujeres, los hombres danzando, la música que hablaba de la sexualidad, de la vida, de otras formas posibles de vivir la vida y la realidad, fueron rápidamente apagadas, silenciadas y juzgadas. Uh-huh. Entonces me hace pensar, y Nati, lo que tú mencionabas con los casos de censura en el Ecuador, el altar blasfemo, lo que pasó en Guayaquil, Santo Prepucio, me hace pensar entonces que efectivamente el sistema tiene muy bien identificado al arte, a este arte contestatario, por supuesto, este arte diferente que enuncia problemas de la realidad, lo identifica como un problema, precisamente. Así es, así es. Y desde esa enunciación o desde esa identificación busca apagarlo, silenciarlo. Entonces yo creo que hay que hacer también como un análisis de cómo en el sistema educativo el arte no existe, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos unas facultades de arte, unos espacios en los que se forman las personas que se sienten atraídas por esta actividad y que tienen una mentalidad más abierta, pero también pienso cómo la institucionalidad logra y busca apagar, ¿no? Entonces en la escuelita nos molestan, nos dicen, no hay flores azules, niña, niño, ¿Qué le pasa a esta loca? Yo ahí... Una flor es roja y tiene 4 pétalos. No se le ocurra ser de 6. Entonces, estas formas de irnos coaccionando y de irnos apagando, yo creo que conectan también con la pregunta que hoy la vamos a trabajar con Susana Nicolalde, es ¿quién nos está matando? Uh-huh. Ojo, sí, nos están matando ahora, en términos reales, pero es que esa muerte es anunciada desde antes. La creatividad de las niñas y de los niños se va apagando y se va asesinando desde los primeros años que nos insertan al sistema educativo. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, cómo el sistema es cómplice, ¿no?, de ese quién nos está matando. Sobre eso vamos a conversar en unos minutos. Ya está aquí con nosotras Susana Nicolalde. Ella es actriz, bailarina, directora de teatro, organizadora del 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. La pregunta está planteada. Solamente una canción, Susana, y empezamos contigo. Una niña triste en el espejo prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Segmento de entrevista. Mentes insurgentes. Ya estamos de regreso, estábamos escuchando La Puerta Violeta de Rosalén, una canción que expresa, ¿no?, todo el maltrato y la violencia que sufrimos muchas veces las mujeres. Como les decíamos al inicio, estamos ya con Susana Nicolalde, una buena amiga de las guarichas, una guaricha también. Actriz, bailarina, directora de teatro, organizadora del 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta de este año. Importantísimo tenerte aquí, porque este tema, digamos, nos coloca algunas reflexiones importantes justamente alrededor de la pregunta planteada. Perfecto. Así es, y alrededor de esto, Susana, cuéntanos, ¿Por qué organizar, por qué hacer un encuentro de mujeres artistas? Ya vamos en el número 16. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que les llevó a ti y al equipo de trabajo a pensar en un encuentro o ver la necesidad de crear un espacio de mujeres artistas? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por el espacio, chicas, guarichas. Gracias por permitirme ser una guaricha más. Así es. Aquí estamos en la lucha permanente y lo digo con mucha convicción y con mucho, creo que con mucha coherencia también en todo este proceso de trabajo que hemos venido realizando ya desde hace 16 años con el Encuentro de Mujeres. Mi trabajo personal como actriz tiene ya, voy a arribar a los 38 años de oficio. Ay. Lo cual lo digo con mucho orgullo porque ha sido maravilloso, no tan fácil, pero a pesar de todas las dificultades que podemos tener o que podemos saber que existen para el desarrollo del arte, sobre todo del arte y la cultura, pero sobre todo en el área de las artes, bueno, es muy sabido por todos, pero no nos vamos a centrar en ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué construir, por qué generar un espacio de encuentro con mujeres y desde las mujeres artistas? Porque creo que es vital y es una necesidad que urgía en el 2004, cuando inició el Encuentro de Mujeres en Escena. Coincidentemente, en este año, Mandrágora formaba parte de un movimiento contemporáneo artístico que se llamó Quinta Escena. Y en Quinta Escena trabajábamos 5 grupos que teníamos una identidad generacional y coincidíamos en muchos de los criterios, objetivos, sueños con respecto al arte, nuestra posición frente al arte. Y yo digo ahora coincidentemente, aunque nada es coincidencia, todo tiene una fuente, una razón de ser. En ese año 2004, de los 5 grupos que estábamos, cada uno de los grupos teníamos habían trabajos producidos, realizados, dirigidos, actuados, escritos por mujeres. Entonces, gracias a esta, entre comillas, coincidencia, decidimos hacer una semana de temporada de los trabajos nuestros como mujeres. Y a partir de ese entonces se quedó sembrada la inquietud, se quedó sembrada esta gran necesidad de que no sea solamente un evento, de que no sea solamente una semana, de que deje de ser una coincidencia, porque nos dimos cuenta de que no era una coincidencia. Al siguiente año, el encuentro de mujeres creció, asumió la posta Mandrágora como la organizadora y productora del festival, y se convocó a bailarinas, a artistas plásticas, a cantautoras, a fotógrafas, y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso darnos cuenta a nosotras desde nosotras mismas que no solamente desde las artes escénicas, hablando del teatro, tenemos problemáticas que resolver, tenemos dificultades que asumir, tenemos muchas cosas por las cuales trabajar, sino también desde las otras disciplinas, desde la danza, desde las artes plásticas, desde la fotografía, desde la música. Y el siguiente año creció más porque ya no fue solamente local, ya no fue solamente Quito, fue también provincial, llamamos a compañeras de otras provincias, y al siguiente año ya no fue nacional, fue internacional. ¡Qué maravilla! Y entonces fue creciendo, fue una niña, digo yo, con mucho cariño, el año pasado cumplimos 15 años, celebramos, estábamos de fiesta de 15 años, estábamos de quinceañeras, haciendo un poco también parodia, ¿no?, a este tema de del ser quinceañeras y dejar de ser niña y empezar a ser mujer. Entonces, pero hicimos una doble lectura. Totalmente, no lo digo irónicamente, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuestionando también esta posición de las zapatillitas rosadas, ¿no? Entonces, además, que se fortalece, que sale. Totalmente. Y ese es uno de los grandes, no sé cómo decirlo, como de las grandes logros, ¿no? De las ganancias que hemos tenido con respecto al Encuentro de Mujeres, la suma, ¿no? La suma de muchas otras artistas, de voces. El Encuentro se ha convertido de alguna manera también en este pequeño espacio, por decirlo muy humildemente, pero es un gran espacio de encuentro donde se pueden escuchar muchas voces, donde podemos contar las historias que tenemos y que debemos de contar. Además, ese fue el tema del año pasado, historias de vida fue lo que nos planteamos, pensando justamente en todas estas historias que no se cuentan, que están intencionalmente ocultadas y silenciadas, ¿no? Que están intencionalmente acalladas, ¿no? Totalmente. Entonces, historias que hay que contarlas, que hay que decirlas, que hay que gritarlas. Y desde el arte, creo que para mí, como Susana Nicolalde, y siempre lo he dicho y lo defiendo, el arte es un camino. Susana, ¿por qué este año plantear esta pregunta? ¿Quién nos está matando? Porque nació del año pasado. Nació, a ver, esta pregunta ha estado siempre. Sí, ha estado siempre. Es un interrogante que lamentablemente está, no deberíamos estar preguntándonos si viviéramos dentro de otros sistemas, pero nació del año pasado justamente por las historias de vida. En estas historias que no se cuentan, en estas historias que se silencian, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y entonces quién nos está matando? ¿Y quién nos está matando, Susana? Pues es una pregunta en la que yo digo, sin ninguna pretensión, no queremos, el Encuentro de Mujeres no pretende dar una respuesta a esta pregunta. Convocamos para que entre todas reflexionemos e intentemos encontrar un camino, porque es un peso demasiado grande, es un peso demasiado fuerte. Desde el teatro no tiene la obligación de dar respuestas, pero sí de plantear preguntas, ¿no? Porque el arte de por sí es transgresor, tiene que transgredir. Es inherente a su cualidad, es inherente a su naturaleza, el arte de por sí. De hecho, Eduardo Visser dice, cuando fallan las respuestas, es hora de volver nuevamente a las preguntas, así ¿no? Es. Y creo que ahí lo que vos decías, Mariana, es importante, no solamente quién nos está matando, sino cómo nos están matando. Porque claro, la muerte física, digamos, es un tema importante y concita la atención mundial, ¿sí? Pero también hay otras formas de morir lentamente, ¿no? De morir de manera simbólica, de morir de manera emocional, de morir de manera, no sé, intelectual. Uh-huh. Hay tantas formas de morir. Susana, ¿quiénes se han sumado este año? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo nuevo este año frente a esta pregunta o alrededor de esta pregunta? Pues sigue siendo la suma. Sigue siendo la suma. Para nosotras es muy importante, por ejemplo, que la academia esté presente. Y hemos hecho un recorrido por varios espacios, varias amigas, varias mujeres que les hemos pedido que se sumen a este encuentro. Además de todas las artistas, nosotros hicimos una convocatoria y tuvimos una grata sorpresa de tener 60 postulantes, ¿no? De artes escénicas nacionales e internacionales. Ya anunciamos, ya dijimos quiénes están seleccionadas, y del país, por ejemplo, hay 11 trabajos, 11 propuestas, vienen desde Guayaquil, vienen desde Manta y están desde Quito, y de fuera está Francia, España, Brasil y Perú, digamos, son como los países que están acá. Convocados, seleccionados por la propuesta que mandaron, porque hay todo un trabajo de curaduría tanto para las propuestas nacionales como para las propuestas internacionales. Y la idea es esta: el festival no es un festival vitrina, es un encuentro, porque la propuesta que hacemos todos los años es que se viva una semana para poder ver entre todas todos los espectáculos, entre todas estar en los conversatorios, entre todas estar en los talleres, entre todas estar participando y conviviendo durante toda una semana, donde vamos a estar todo el tiempo preguntándonos qué pasa con esto, quién nos está matando. En lo personal puedo decir sí, fundamentalmente los sistemas. Sí, o sea, estamos atrapados en 300.000 sistemas, por decirlo irónicamente, pero sobre todo hablamos de estos sistemas tan poderosos, perdón para todos los creyentes, lo siento, pero es mi postura. La iglesia y la religión es uno de los macrosistemas que ha tenido el éxito rotundo a nivel mundial, universal, y sí, el más violento, ¿no? Y de eso nace obviamente el capitalismo, el patriarcado, ¿no? Hay todos estos sistemas que nos oprimen, que nos apresan, que nos tienen como con candados, que si nos portamos bien nos dan un premio, si nos portamos mal nos vamos al infierno, básicamente. Y todo eso nos enmudece, todo eso nos aniquila, nos vuelve ciegas, sordas y mudas, y sordos y mudos también a los hombres, porque es un sistema tan violento que no solamente estamos nosotras como mujeres, creo que en nuestros cuerpos se evidencia de una manera grotesca, grave, pero los hombres también, ¿no? Los hombres también. En algunos de los encuentros de mujeres que hemos hecho en anteriores años y en los que he tenido la suerte de participar a nivel internacional, también se están haciendo estas preguntas, ¿no? A veces hemos dicho, sí, nosotros estamos trabajando desde cómo trabajar la sororidad, la resiliencia, el sanar, ¿sí? Cómo convertir ese dolor en sanación. Hay prácticas bien bonitas, sí, ¿no? Hay prácticas maravillosas. Arte, ¿no? Pero ¿qué pasa con los hombres? Si nosotros estamos tratando de todo esto, ¿qué pasa con los hombres que no están en todos estos procesos? Si nosotras somos las que estamos cambiando nuestro pensamiento, ¿qué pasa con el chip de los hombres? O sea, ¿qué pasa realmente? Es una pregunta que además de la que estamos planteando en el encuentro, yo como Susana me la hago. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, esto es un paréntesis. He recibido millones de bromas alrededor de quién, de tiempos de mujer, ¿no? Y alguien en algún momento me dijo, ya, o sea, ¿y por qué no hacen un encuentro de hombres? Entonces yo le digo, ¿y por qué no lo hacen ustedes, chicos? O sea, es hora de que ustedes se organicen. Es hora de que ustedes también lo piensen. Porque si nosotras estamos trabajando todo esto, ¿qué pasa con ustedes si ustedes no, si ustedes no cambian ese chip? Si ustedes no, no transforman ese pensamiento, si no por lo menos se dan cuenta y también se quitan la venda de los ojos y se quitan y dejan de ser mudos frente a muchas cosas que están pasando, pues entonces nunca vamos a llegar a un equilibrio. Pero además los hombres siempre disputando, ¿no? Siempre tratando de competir insanamente con estos espacios. ¿Cuándo no es necesario? Cuando esa no es la bronca. O sea, no se tiene que plantear desde ahí ni todo este conflicto que va mucho más allá. También los hombres son violentados. En su misma actitud machista ya son violentados. Esa actitud machista es convivir en ellos con esa violencia, es vivir amordajados también, porque no es como, es como perderse la posibilidad de realmente ser hombres libres, libres de tanto prejuicio, libres de tanto machismo, libres de tanta violencia entre ellos también. Totalmente. Hace algunos programas, recuerda Nati que conversábamos con Gustavo Endara. Linda conversación, sí. Te mandamos un saludo, Gustavo, si nos está escuchando. A hablar sobre masculinidades no hegemónicas y... Ahora, Susana, a partir de lo que tú comentas, yo recuerdo que nosotros le hacíamos la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo los hombres pueden integrarse a esto? Y él nos respondía así como con mucha humildad, pues si yo quiero aprender de qué es el feminismo o quiero aprender cómo puedo cuidar a mi compañera o a mi hija o a mi sobrina o a las mujeres que tengo a mi alrededor, pues debo preocuparme por leer, por indagar, por investigar. Y muchas veces callar, ¿no? Decía él, y me pareció la respuesta más sensata que he escuchado en muchísimo tiempo, si no es en toda mi vida, proveniente de un hombre, quiero decir. Porque muchos comentarios hemos recibido y los escuchamos cotidianamente, nosotras en el ámbito universitario, los estudiantes, los docentes, las autoridades. Los posteos de Facebook. Que nos convocan, o sea, no nos convocan, nos repelen a que nosotras deberíamos educarles y entender que hablan o que emiten sus comentarios desatinados, muchos de ellos, porque no conocen. Entonces, ¿qué sería nuestra obligación? Explicarles y entender por qué. Entonces, nosotras siempre pensamos, decimos, pero eso es repetir el patrón. Nosotras no somos cuidadoras ni madres de nadie. Y no tenemos que asumir esa maternidad, que es forzosa además, ¿no? Además. Que te obligan, tienes que educarle a este hombre que no sabe, que es como un niño, que tienes que acabarle de criar. Entonces, Eso es problemático, porque efectivamente, o sea, lo que dijo Gustavo Endara es lo más acertado. Si un hombre, si un varón quiere entrar en esta dinámica y quieren organizar su festival, pues genial. Acá, pero para eso también necesitan empaparse y ver qué es esto de la masculinidad hegemónica, qué es esto de la violencia, qué es esto del patriarcado, qué mismo es del feminismo, ¿no? Para bajarle esos niveles de subjetividad exacerbada y también así muy, muy, muy básica para opinar o para entrar a discutir, porque ni siquiera se puede discutir con alguien que no tiene argumentos y que no tiene un mínimo conocimiento. Entonces, sí, me adhiero totalmente a la propuesta. O sea, compañeros varones, si quieren apoyarnos en la lucha feminista, están en contra del aborto, entonces, por favor, no se callen los actos de violencia. Pero no solo eso, Mari, perdón. Si quieren apoyar la lucha, háganlo desde sus propios espacios. Así es. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención cuando dicen, y ya las guarichas nos están haciendo así, canción, canción, ya nos vamos a la canción, pero es que sí es importante decir esto. Porque hay, no sé si les ha pasado que los hombres dicen, pero ¿y por qué nosotros no podemos ir a marcha, pero nosotros también queremos ir? Bueno, si quieren acompañar, acompañen, pero lo interesante sería que así como salen a marchar públicamente, entonces también tengan asuman prácticas feministas, por ejemplo, en sus grupos de WhatsApp con sus compañeros del colegio, donde cotidianamente se están enviando fotografías, chistes, bromas. Ahí defiendan, pues. Ese es el espacio donde les necesitamos. No les está en las calles, ya nos hemos aprendido a tomar nosotras. Y solas, estamos totalmente empoderadas, ¿sí?, de ese proceso. Por favor. Bueno, las guarichas nos hacen así. Al volver seguimos con este tema y con una guaricha querida invitada, Susana Nicolás. Le vamos con una canción, Mariana, que a las dos nos recordaba un montón de cosas de nuestros veintes, ¿no? Habíamos dicho. Esa época maravillosa en la que... Esa época... Yo me sumo. La mejor década, los veintes. En la que hicimos tantas cosas que nos han traído hasta acá. Y agradecemos por haber vivido de la mejor forma esta época. Intensamente. Vamos a escuchar a la agrupación finlandesa Nightwish con el tema Deep Silent Complete. Esta rolita viene del álbum Wishmaster que se publicó y sonó allá en los 2000. Una canción con sonidos que de power gothic metal. Una canción que nos estremece profundamente, quería decirlo solamente. Sí, disfrutémosla juntas. De vuelta ya, esto es Guarichas de Insurrectas, Mujer, Arte y Política, el día de hoy con Susana Nicolalde, quien además de organizar el 16º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, es la coordinadora de la Fundación Mandrágora Artes Escénicas y, bueno, nuestra gran amiga. Susana, ¿cómo entender esta relación entre mujer, arte y política? Está, no importa, estamos como en vivo en Facebook Live, por favor. Si quieres, requiere tu celu para... Sí, estamos con una vibración aquí del celular. Buena vibra. Una buena vibra. ¿Cómo entender esta relación mujeres, arte y política en el contexto actual y por qué su importancia? Somos seres políticos por naturaleza. Y el arte no puede ser arte si no tiene... No es político. No digo partidista. Para nada. Creo que es una el ser humano por excelencia tiene que tener siempre una postura frente a, y eso es político. simplemente es como defender tu pensamiento, defender tu postura, y a nosotros como mujeres sí nos ha tocado batallar históricamente en estos espacios, no solamente en los espacios, entre comillas, no tan entre comillas, sino en los espacios empoderados desde los hombres, ¿no? Por ejemplo, siempre hago esta referencia a las poetas que tenían que cambiar su nombre de mujer para ponerle un nombre de varón para que pueda ser, para que pueda ser leído su texto o simplemente conocido su trabajo. Y eso como un pequeñísimo ejemplo, otras mujeres que eran las que realmente hacían todo el trabajo mientras era el hombre el que daba la cara y era como el que se ganaba todos los créditos, aplausos y todos los créditos. Entonces yo creo que es, en la actualidad, yo creo que son grandes pasos que hemos dado, ¿no? Uh-huh. En esta actitud, yo creo que es un cambio importante de actitud, porque el cambio de actitud te genera este cambio de pensamiento, el cambio de actitud. O sea, si tú dejas de ser una mujer, entre comillas, que tiene que obedecer el rol que le tocó ser por ser mujer, ¿no? Uh-huh. Y transgredes ese rol, puedes ser acreedora de muchos epítetos, obviamente, ¿no? De muchas bromas y de muchos insultos, pero si te mantienes en eso es ser un ser político. O sea, eso para mí tiene gran... creo que para mí esos son los grandes pasos que debemos dar. ¿No? En nuestro ser, en nuestra construcción como seres humanos. Y lo mismo puedo decir de pronto algunos casos de compañeros hombres, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando en esta historia, justo en el encuentro de mujeres, en uno de los conversatorios vamos a hablar de la historia del feminismo, qué ha pasado con esta historia. El feminismo no es de ahorita, el feminismo viene desde muchísimos, muchísimos, pero muchísimos años atrás, donde a lo mejor no era escuchado, pero había esa necesidad urgente de decir en voz alta lo que quieres, lo que piensas y con lo que no estás de acuerdo. Y mujeres que pudieron de pronto tener ese espacio desde el arte, pero y las mujeres que no tenían el espacio desde el arte y no eran artistas, ¿qué pasaba con estas otras mujeres que no tenían esa posibilidad de expresar a través del arte? Porque el arte es un camino y es una herramienta y es un canal, pero ¿y con las otras compañeras que no lo son? O sea, ¿qué pasa con estos otros espacios? Yo digo, a veces no es un privilegio ser artista, yo creo que es una necesidad. Y todas y todos estamos como en esa posibilidad de poder serlo. Pero ¿y qué pasa con estos otros espacios? ¿Qué pasa con estas otras mujeres que de pronto no tienen esa posibilidad? Bueno, pues yo creo que ahí ahora se está hablando de sororidad, ¿no? Recién ahora se está hablando como de esta alianza mutua, fraterna. Pero antes, ¿qué pasaba antes? ¿Existía? ¿No existía? Son preguntas que yo personalmente me hago, ¿no? Pero todo eso tiene que ver justamente con una actitud, y esta es una actitud política. O sea, yo lo centro como desde ahí, ¿no? En estas 16 ediciones del Festival de Mujeres en el Arte, o de Mujeres Artistas, ¿cómo evidencias tú? ¿Podemos ver un cambio en términos generacionales, incluso de las artistas que participaron en los primeros encuentros? Ahora en el encuentro 16 tenemos mujeres más jóvenes, mujeres que provienen de sectores marginales o de espacios de subalternidad, o que se pueden entender como de subalternidad. ¿Hay cambio? ¿No hay cambio? ¿Cómo piensan estas mujeres? ¿Cómo tú has visto el pensamiento, si es que hay un cambio de pensamiento desde el primer encuentro al encuentro 16? ¿Qué mujeres son las que están ahí? ¿Cómo ha ido cambiando esta actitud que tú dices de ver la vida incluso y de plasmarla en el arte, en las diversas formas de arte? Pues yo creo que definitivamente sí hay cambios, definitivamente sí lo hay. El mismo encuentro provocado ha generado, ha tratado de provocar que mujeres de todo el país puedan puedan ser parte de este encuentro, de este festival, de este encuentro. Mujeres desde, desde la danza, desde el teatro, desde las artes plásticas, desde la cantautoría, desde el ser artista, pero también desde la academia, lo que decía hace un momento. Pero también, yo siempre, a veces las compañeras de producción me dicen, pero Susi, ya no hay, o sea, ya, ya no más, porque ya estamos como 50 mujeres trabajando. Sí, pero yo creo que sí es importante que sea la compañera, les comentaba entre telones, antes de abrir, el, de estar al aire, sí, hay otra compañera que se va a sumar para hacer la relatoría, uh-huh, que no es la misma compañera del año pasado. Es decir, hay cama para tanta gente. Hay cama, el encuentro quiere provocar ese espacio, no hay plata, eso sí, para tanta gente, pero pequeños detalles que es importante conversarlo también. Sí, porque sí, precisamente, sí, porque, perdón que te corte, pero... el auspiciar, el, es decir, dar recursos para estos eventos que, sin ofender, pero tienden a ser marginales porque no están en las agendas oficiales, presentan este tipo de problemas. Uh-huh. Y eso también hay que entender, sí, que el gobierno tiene un papel fundamental. Y parte de un proyecto político. Ah, por supuesto, porque si hay financiamiento para los cantantes o las cantantes, por ejemplo, yo recuerdo en el gobierno anterior, ¿no?, los cantantes de la corte, así como los bufones de la corte, sí, ya sí, en sí, el medioevo, pues teníamos los cantantes de la corte en el gobierno anterior. Se iban de representantes de la cultura ecuatoriana a visitar y a rodar por todo el mundo, pagados con nuestro dinero, nuestros impuestos. O sea, eso a mí me enfada mucho porque digo, tenemos estos espacios muy potentes en los que participan muchísimas mujeres, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y además con una apuesta política clara, ¿no? Totalmente. Por supuesto, una reflexión profunda, totalmente, un aporte grandísimo, y no hay dinero para eso. Para esto sí no hay plata. Eso me indigna. O sea, sí, ese es otro tema que nos llevaría a otro programa de una hora más o menos para poder conversarlo. Tengo que decirlo, el Festival Encuentro de Mujeres en Escena el año pasado fue ganador de festivales emblemáticos, ¿sí? El IFAIC ha dado un presupuesto para el desarrollo del Encuentro de Mujeres en Escena, lo cual, también tengo que decirlo, no cubre, obviamente, no llega a la cuarta parte de lo que implica realmente la inversión de lo que es un encuentro como este. Entonces, ¿cómo se sostiene? Mira, ¿cómo Susana, Nicolás? Canjes, producción, autogestión, que es nuestra experiencia de alianzas, toda la vida. Alianzas, autogestión, alianzas con otro festival. El encuentro está aliado ahorita, por ejemplo, con el festival que hace el gobierno de la provincia de Tungurahua, que lo lleva adelante Cecilia López, una mujer que hace un festival que lo llama Teatro de Mujeres. Entonces estamos articulados, articuladas con ellas para trabajar exactamente en la misma fecha. Cecilia lo hace en Ambato y nosotros lo hacemos aquí en Quito. Entonces, y las guarichas, articuladas. Las guarichas también, exacto, estamos por primera vez participando de este espacio. Y para mí es muy, muy, muy gratificante que ustedes formen parte del festival, del encuentro de este año en el espacio de los conversatorios, porque para eso las busqué y gracias por decir sí, porque siempre sumamos, diríamos, porque sí, sumamos. Entonces, ¿cómo? Así, haciendo alianzas, articulando proyectos. Estamos articulados con la gente de Muégano Teatro en Guayaquil también, y una gran sorpresa, estamos articuladas con la Universidad de Puerto Viejo. Vamos a llevar dos funciones allá en Puerto Viejo, porque el rector, el director, el canciller de cultura, pues es una persona bastante progresista y dijo, sí, de una, tengan todo mi apoyo 100%. Dije, qué lindo, gracias, o sea, realmente es ahí. Creemos en la humanidad, así, creemos. 5 segundos más. Exacto, exactamente, uh-huh. Esto me da la posibilidad de seguir siendo utópica, ¿no? Yo creo en la utopía y sería una soñadora empedernida. Pero entonces, uh-huh, así, solamente así lo podemos sostener. Hay un presupuesto, uh-huh, pero no alcanza. Entonces, uh-huh, la autogestión entra desde ahí, ¿no? Hay un equipo de producción que estamos también aliados en este año con los compañeros y compañeras de Quito Eterno, que están a cargo, uh-huh, un poco de la dirección ejecutiva, y otros compañeros que son parte de compañeros permanentes desde Mandrágora, y hemos unido fuerzas para poder llevar adelante el festival y el encuentro de este año. Pero la estructura que ha logrado mantener el festival, el encuentro, como mi necedad me caracteriza, la pretendo sostener en la presentación de espectáculos, conversatorios, talleres. Tenemos una memoria fotográfica que es fundamental, porque tenemos una galería ya de 130 fotografías de mujeres artistas. El objetivo es revivirlas, traerlas a la memoria, uh-huh. que estén con nosotras. Yo tengo una imagen muy metafórica, desde el teatro que hago, es mi práctica. La imagen que tengo es que las mujeres de atrás, ¿no?, se abrazan con las del intermedio y les dan la bienvenida a las nuevas. ¿Sí? Entonces tenemos una, yo soy la que hago la curaduría de 10 mujeres que se suman a esta galería cada año. Entonces este año vamos a tener la inauguración con 10 mujeres importantes de la escena nacional, que van a estar con la escritura de la semblanza. Hacemos una semblanza que este año la va a hacer Daniela, que es la nueva directora del Centro Cultural Benjamín Carrión. Entonces ella está escribiendo, es una mujer más que se suma al Tiempos de Mujer. Ella está escribiendo las semblanzas y vamos a hacer esta exposición que se llama Transitando Huellas, se ha llamado así. Ese es otro componente que para mí es vital, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la memoria, con develar el trabajo de las mujeres, con darse este abrazo fraterno de entre generaciones. Y también vamos a ir a espacios alternativos, un poco lo que tú decías hace un momento, ¿no? Vamos a ir a cantones y vamos a ir a parroquias rurales con los trabajos de las mujeres que postularon para este año y que se salieron seleccionadas. Porque si este espacio no pretende ser bajo ningún concepto ni elitista ni nada, o sea, es para todos y para todas, mientras más seamos es mejor. Entonces si hay otros sectores que no pueden venir a las salas, nosotras vamos a esos uh-huh. espacios, ¿sí? Vamos a ir a parroquias rurales y a cantones. Entonces, qué importante lo que nos menciona Susana, porque esto tiene que ver con desde el trabajo que se hace con las mujeres, entre las mujeres, a propósito de la sororidad. El tema de lo comunitario es fundamental, es decir, este compartir conocimientos, compartir saberes, abrir, ¿no?, lo poco que tenemos hacia la comunidad es una cosa fabulosa, porque además eso marca también una perspectiva antisistémica. Total. Porque el sistema te está hablando del egoísmo, de cerrarte, de cobrar, uh-huh. de solo unitos, uh-huh. dositos, uh-huh. no todos. Entonces, para mí esto es maravilloso, porque además se hace un trabajo de empoderamiento, un trabajo político, un trabajo sobre la memoria, que es fundamental, porque si no narramos nosotras nuestra memoria, no empezamos a revivir nuestra memoria, no vamos a dejar huella. Y de hecho la expresión fotográfica es dejando huella. Exacto. Entonces esto es fabuloso porque estamos trabajando una historia de mujeres con mujeres para todas y para todos. Escribiendo la ¿no? historia con nuestra eso, propia eso, eso es fundamental porque ya mucho hemos tenido de historias o de una historia que viene en una voz masculina. Entonces, uh-huh. qué lindo este trabajo, Susana, y me quedo muy, muy, muy contenta del trabajo que tú planteas, porque eso es arte. El arte es eso, es abrirse, es compartir, ¿no? No es sectarismo, no es individualismo, tampoco tiene que ver con privilegios de clase. Es decir, el arte realmente irruptor es el que se abre y el que se deja leer también, uh-huh. el que se deja entender, el que se expresa en un lenguaje amplio, abierto, no academicista, no sectario, ¿no? Que, es decir, es un arte que se entrega, pero que también tiene resonancia en la comunidad. Así es. Tú me hacías una pregunta hace un ratito, y perdón, ojalá que tengamos unos dos minutitos más. Ya las están enojadas de llegar con nosotras porque no nos vamos a canción, pero un minuto y nos vamos a canción. A ver, es que eran varias cosas mientras Mariana hablaba, se me venían a la memoria varias cosas. Noemí Laines, quiero mencionar a Noemí Laines, es una gran artista, es una gran mujer que ha participado en el encuentro. El año pasado participó con su espectáculo Mujer de Piedra. Uh-huh. Y la traigo a referencia, ¿por qué? Porque es una mujer que trabaja en comunidades, es una mujer que hizo un trabajo maravilloso, espectacular, desde su propia dramaturgia. Uh-huh. Y un trabajo maravilloso, lindo, sencillo, pero fuerte, fuerte. Entonces, Noemí Laines es una de esas mujeres uh-huh. que ha vivido el encuentro y que ha sido parte del encuentro, y yo he visto esa transformación. Y ahora Noemí va a ser parte también de la memoria fotográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy viendo todos estos procesos, uh-huh. yo voy viendo a todas estas nuestras mujeres, porque me gusta llamarlo así, como porque tenemos que sentirnos pertenecientes, ajá, de alguna ajá, manera somos nosotras, somos nuestras, no sé cómo más decirlo ahora, pero he visto, por ejemplo, esas transformaciones, y que creo que de alguna manera

Si usted desea una visita guiada, puede comunicarse al 290-2259. Décimas y más. Es el disco de Fernando Guevara. Hola amigos, soy Fernando Guevara. Quiero invitarles al prelanzamiento de mi disco Décimas y más, con nueva música andina ecuatoriana. El día viernes 27 de septiembre a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte sugerido es de $5, incluido el CD. Décimas y más. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, son las 17 horas 30 minutos en jueves del programa de Radio Casa de la Cultura. Si usted nos escucha mañana en Radio Frontera La Voladora, será otra hora. Pero no importa, no importa. No nos dejemos llevar por eso. La semana anterior nos enseñaba Soraya Barragán, no nos guiemos por fechas. Por los tiempos cronológicos. Más bien por la luna, ¿ya? Entonces mire la luna y ahí vas a ver qué hora es. Bueno, entramos a la última parte del programa, Mujeres de Arte y Política y Voz en Off. Primero, Mariana, tienes que contarnos por qué pusiste Cadaveria. Te felicito profundamente, adhiero a tu propuesta. Bueno, Cadaveria era la vocalista ya en los 90, ya hasta un poco del año 2000-2005, de una banda italiana que se llama Opera 9. ¿Por qué escogimos esta canción así un poco fuerte, un poco underground? Porque precisamente estamos conversando de cómo las mujeres han sido relegadas de los espacios de hombres, en todos los espacios artísticos, literarios, académicos, científicos. Y bueno, el rock ha sido un espacio históricamente underground, ¿no? Así marginal, subalterno. Y resulta también que era un espacio masculino, preeminentemente masculino. Entonces, si ustedes pudieron escuchar la melodiosa voz de Cadaveria, les quiero decir que este fue un gran avance en términos de que no todas las mujeres podían acceder al espacio, a estos espacios masculinos. Y más aún, con generar este musical tipo de música, esta voz, ¿no? Este, ¿no?, tipo de voces, voces un tanto guturales, que eran específicamente interpretadas por voces masculinas. Comprometámonos, Mariana, a hacer un programa solo sobre mujeres. Yo me comprometo rock, a traer mucha música de mujeres vinculadas también, a bandas también, de black no metal, de death metal, que han sido, que son géneros, hasta ahora se los entiende como géneros muy duros y muy masculinos, ¿no? De acuerdo. Entonces fue esa la motivación de traer esta tarde, invitar a Cadaveria para que nos recuerde que las mujeres somos muy fuertes, ¿no? Y esa fortaleza todo. Se expresa en todo ámbito. Así como tenemos la capacidad de cantar guturalmente, pues también tenemos la capacidad de escribir cosas maravillosas, de hacer danza, de hacer música, y que todas las expresiones que nosotras podemos generar están mediadas por esa fuerza, ¿no? Totalmente. Nos dicen el género, ¿cómo es? El sexo débil. Pero al contrario, es del género más fuerte realmente por todo lo que nos toca enfrentar cotidianamente. Ya quiero verles con un cólico. Bueno, sobre el tema de que colocas, Mariana, esto me lleva a hacer una pregunta casi final a Susana. Justamente relacionada con esto, ¿no? El arte y la política han sido espacios a veces exclusivos, históricamente masculinos. ¿Cómo sacar adelante un encuentro durante 16 años en este escenario permanente de tensión, de disputas, sí, por los sentidos, por la legitimidad, por el reconocimiento, sí, donde yo supongo, sí, que desde en un inicio debe haber sido muy complejo colocar el tema y sobre todo que te tomen en serio? Pues yo creo que no tengo otra respuesta que desde la convicción. Es como yo asumo mi trabajo en el teatro, como yo me asumo como mujer artista, como yo me asumo como mujer actriz, desde la convicción y la pasión. Si no tienes pasión, no tienes convicción, o viceversa, ¿sí? Entonces no puedes sacar o salir adelante, básicamente, si no estás empoderada de lo que tú crees y en lo que crees. Solamente así. Entonces, Claro, al comienzo, sí, decíamos también entre telones, les comentaba a las compañeras que sí, sí, puedo decirlo ahora y puedo hasta incluso sonreírme un poco, irónicamente. El encuentro de mujeres siempre se llamó Tiempos de Mujer y en algunas ocasiones recibí algunas bromas respecto a Tiempos de Mujer, ¿no? Que en el momento era así como muy duro recibir esas bromas de compañeros del gremio, de compañeros artistas, de compañeros actores, pero que a la larga, digo, un poco relacionando a lo que decíamos hace un momento, también son los hombres los que tienen que hacer su propio proceso, no somos nosotros sus mamás para darles haciendo los procesos que tienen que hacer, entonces eso queda ahí como bajo su responsabilidad, ¿no? De asumir lo que tienen que asumir. Esas bromas como formas muy disimuladas de violencia, ¿no? Sí, total. Ya hemos hablado sobre el tema de la bromita inocente, entre comillas. Pero entonces, volviendo un poco a tu pregunta, el encuentro se fue transformando y fue una transformación también para mí y desde mí. También yo me fui encontrando con muchas cosas, también yo me fui preguntando sin encontrar muchas respuestas, ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que es muy, muy, muy importante es, aparte de cómo avanzar desde tu convicción y desde tu pasión, intentando perder los miedos. Porque el miedo te ata. Y te ata mucho. Obi-Wan Kenobi decía, sí, el miedo es el camino al fracaso. No, porque es verdad. Pero sí, es que así es. Tómenme verdad. En serio, por favor, Obi-Wan Kenobi. No se pongan así en ese plan. Sí, o sea, hay muchas mujeres que no accionan sino por el miedo, o accionan desde el miedo también, ¿no? Entonces es simplemente sostener no solamente la idea, sino accionar sobre esta posibilidad que te va transformando. Y el encuentro a mí personalmente me ha ido transformando también, me ha ido fortaleciendo. Y yo debo reconocer que el teatro para mí ha sido mi fortaleza desde siempre, desde que lo descubrí, me enamoré, fue un amor a primera vista. Y es qué lindo, ¿no? Es realmente un amor apasionado que no lo puedo dejar, porque además es desde donde es mi trinchera, desde donde yo puedo contar las historias que quiero contar. Y ahí sí soy absolutamente orgullosamente independiente, no dependo de nadie. Eso te atrae obviamente sus grandes desventajas. Como no tengo sueldos fijos porque soy independiente, obviamente me toca mucho más duro, ¿no? Me toca pelearle permanentemente para conseguir el presupuesto mensual que se necesita para poder sobrevivir. Pero siempre pongo en primer plano lo que es esta maravillosa libertad que tengo de poder contar las historias a través del teatro. Y en el encuentro de mujeres también es parte de mi sueño, que las mujeres que nos encontremos puedan tener ese espacio de contar las historias que quieran contar. Y si nos contamos entre nosotras y le contamos al público, pues yo creo que es uno de los sueños logrados, aunque no tengamos tanta plata, que no la necesitamos sino más que para realmente vivir dignamente, ¿no? Este año vamos a hacer foros después de cada función. Eso te iba a preguntar, iba no a contar. Sé si tú, Mariana, querías, yo quería ya ir con fechas. Que no sí, más bien cuéntanos un poco cómo está la agenda, ya danos un adelanto, cuándo empieza, sí, cuántos eventos hay. Bueno, la cantidad exacta estamos justamente en hacer, como yo digo, el art attack. Tenemos que ver, poner todo en cronograma, quién va acá, cómo va acá, cuál es su necesidad técnica, este teatro sí, este teatro no, a que este espacio alternativo sí, estamos justamente en ese proceso, porque recién este domingo que pasó lanzamos ya los resultados. Y en esta semana estamos trabajando justamente en armar el cronograma. Pero sí les puedo contar que tenemos espectáculos maravillosos. Las postulantes que han venido, que lograron entrar al festival, al encuentro, con sus propuestas, realmente vale toda la pena del mundo que podamos estar todas y todos viendo estos trabajos. ¿Cuándo empieza? El 18. Lunes 18 de noviembre, y nos vamos hasta el 24 de noviembre. Lo que sí les puedo adelantar, bueno, los países ya los dije, Francia, España, Perú, Brasil, Ecuador, viene de Guayaquil, vienen de Manta y también de Quito. Estamos con un sueño loco de poder hacer un homenaje a una gran mujer como invitada de trayectoria, que es Petita Palma. Uh-huh. Que la, es posible que ojalá lo logremos, y yo creo que sí. Vamos a inaugurar con ella seguramente el día lunes en el teatro. Todo va a ser en el Teatro Prometeo. Tenemos el apoyo permanente de la Casa de la Cultura también. Y vamos a estar con todas las compañeras que llegan participando en los encuentros, en los conversatorios del 18. La jornada es un día completo. Empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media con los talleres. Al mediodía nos vamos todo el mundo a almorzar, todos juntos ya. En los conversatorios son de 2 a 4 de la tarde, de 4 a 6 es un tiempo como más o menos no tan libre porque tenemos otras pequeñas actividades, y en la noche tenemos la función a las 7 y media. Entonces es todos los días, de lunes a viernes, esta jornada. Agendar, por favor, desde el lunes. Por favor, agendar, agendar. Hasta el 24. Yo quiero solamente adelantarles algo, si me permiten, medio segundo, perdón. Uh-huh. Es que vamos a lanzar una campaña que se va a llamar Invita a una amiga. Ya. Y para eso, en otra entrevista, para contarles de qué se trata, invito a una amiga, porque necesitamos que invitemos a las amigas y a los amigos para que vengamos juntos a ver esto. Las guarichas, invitemos a los cursos, sí, a los cursos que con los chicos y chicas que trabajamos. Susana, qué lindo conversar contigo. Gracias, chicos. Qué lindo haber podido dialogar sobre el encuentro, pero el encuentro como pretexto de algo mucho más grande, de un proceso que da cuenta de una trayectoria, de una ambición, de un proyecto de mujeres, de una posición política, de una apuesta de transformación, y en esa medida te queremos agradecer. Te manda un saludo la Mile, que nos está escuchando curso, no sé cómo lo está haciendo, pero qué lindo poder ver que estos procesos y estas iniciativas se hayan sostenido en el tiempo. Y me quedo con tu reflexión, con esta de la libertad y la independencia, ¿no? Alguna vez leía justo sobre eso: mientras más trabajas, mientras más deudas tienes, mientras más consumes, a más gente le debes, pero no le debes solo plata, le debes imagen, le debes tu discurso, le debes tu posición política. No hay nada mejor que la libertad, y la libertad, entre otras cosas, se consigue también trabajando de forma un poco más sencilla, más discreta, más humilde, al margen de un montón de procesos demasiado pomposos. Y coherente, sobre todo, que es lo que ha recalcado Susana desde el inicio. Susana, muchísimas gracias. Queda la invitación abierta para siguientes programas, que nos sigas contando de qué va esta campaña Invita a una Amiga. Podemos hacer pastillitas de los programas. Genial, además, muchas gracias. Perfecto, y además ya ir socializando cuando tengamos una agenda oficial, pues te agradeceríamos que nos las hagas llegar por favor. Ir promocionando e invitando a todas las personas que nos escuchan, que seguro van a asistir desde el lunes 18 de noviembre al 24. De 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque hay un punto de encuentro también al final de cada función. Todos juntos nos vamos a conversar y a tomar un vinito, cervecita, lo que sea, pero para relajar el día. Perfecto. El arduo trabajo. Muchísimas gracias, entonces, Susana. Volvemos, vamos con una canción, Anavanta. Uy, Anavanta también es un grupazo, la canción Nocturna. Y luego de eso, ya el cierre de este programa con una recomendación de una peli bien buena. continuamos con Contraarte. Estamos de vuelta, qué chévere escuchar a Navanta, Choque Esos Cinco. Sí, la selección que hemos hecho y has hecho también me parece importante, sobre todo porque a veces se piensa que un programa un poco con esta línea tiene como que regirse en su música a un tipo específico, ¿no? De letra, de melodía y también de consigna, pero creo que es importante también recoger los trabajos de mujeres en otro tipo de géneros, así que creo que he disfrutado mucho este programa. Bueno, en el segmento de recomendación, yo he traído la propuesta, la invitación a que las personas que nos escuchan puedan ver la película Ojos Grandes. Esta es la historia de Margaret, una artista de la que no se supo sino hasta que se atrevió a decir públicamente que los cuadros o retratos de niños, personas con ojos grandes, eran de su autoría. Esta película evidencia el problema de la invisibilización de las mujeres en el arte, que como muchos otros espacios era y quizás lo sigue siendo un ámbito reservado para los hombres, legitimado por y para los hombres, y donde las mujeres necesitaban adoptar nombres o identidades masculinas para hacerse un lugar o de plano entregar sus obras a los hombres para que sean reconocidas. Ojos Grandes, del director Tim Burton, una película de 2014, pero que evidencia esta problemática que ya le hemos venido tratando, ¿no? Y justo Susana lo mencionaba, ¿cuántas veces las mujeres tuvieron que, para ser reconocidas, o adoptar una identidad masculina o renunciar a sus obras y entregárselas, ¿no? A sus compañeros muchas veces o a otras personas, ¿no? Sí, a propósito de esto me recuerdo una película igual que no habla de una artista plástica, pero habla de una gran escritora, ¿no? La película se llama Colette. Ustedes la pueden revisar, recién se estrenó este año, me parece que fue como en mayo o en junio, y es del mismo caso, ¿no? Una mujer que contrae matrimonio con un escritor de medio pelo, realmente, que siempre estaba urgido de dinero, y entre eso descubre, por cosas fortuitas, la habilidad de su esposa para escribir, y le pide que escriba, ¿no? En primera instancia es como para sostener el negocio, para que no mueran de hambre, para que no pierdan las propiedades que tenían. Pero luego resulta que esta mujer es como tercerizada, digámoslo así. Mientras que su esposo firmaba los libros que ella escribía, que se convierten en íconos. Sí. Y bueno, eso generó también como un espacio de esclavitud, pero luego va a dar paso también a una liberación. Entonces no les cuento más para que vayan a ver estas películas. Colette y Ojos Grandes, ¿no? Sí, Colette y Ojos Grandes. Entonces, bueno, este tema de esta tarde nos deja como muchas preguntas y reflexiones también. Yo quisiera referirme brevemente como a poner mucha atención con los espacios, no solamente cotidianos, sino también como regresar la mirada a estos otros espacios institucionales y hegemónicos, ¿no? O sea, hablábamos hace un momento que la educación es un sistema que coarta y que coacciona mucho. Y yo creo que efectivamente es un espacio que violenta también. O sea, esa coacción va atravesada por la violencia de múltiples formas. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, que han sido incluso mediáticos, abordados mediáticamente, el caso de la Rana Sabia, casos de acoso sexual en la Universidad Central, caso específico de la Facultad de Artes. Se logró la destitución frente a más de 100 testimonios de estudiantes desde la década de los 90 hasta la actualidad, que fueron acosadas. Estoy hablando más de 100 mujeres que fueron acosadas por un mismo docente. Docente al que defendieron a capa y espada círculos masculinos, ¿no? Vinculados a esos espacios de hegemonía y de poder. Poniendo en duda la palabra de la víctima. Lo mismo sucede con el caso de Rana Sabia. Hay muchas, muchas mujeres y hombres que en redes sociales acribillan a la compañera que tuvo la valentía de denunciar o hacer público este caso. Y bueno, eso me lleva también como a pensar, Nati, tú lo decías, del espacio, el arte es un espacio masculino. De hecho, todos los espacios están configurados en clave masculina. Entonces, por favor, regresemos a mirar la música, regresemos a mirar el cine, el teatro, las artes plásticas, porque son espacios en los que se solapa, se invisibiliza y se cosifica mucho a las mujeres, ¿no? Yo planteaba tras micrófonos, igual que las mujeres hemos estado relegadas de esos espacios de cosificación. Y dentro del arte, o del mundo de las artes plásticas, por ejemplo, está ahí la idea de la mujer cosa, ¿no? O sea, la mujer como musa, no como artista. La mujer como que te inspira, la mujer objeto que está ahí sentada o de pie o recostada, en silencio, muda, estática durante horas, que inspira o que debe inspirar al gran artista. Entonces, dentro de la música, igual hablamos por las canciones que habíamos seleccionado esta tarde, hablamos también de cómo son espacios privilegiados para lo masculino. Bueno, y ya hemos hablado en otros programas de lo político, de la academia, de la participación, y como que nuestras reflexiones van planteando ahí muchas inquietudes, ¿no? No es solamente la academia, no es solamente la casa o la familia, no es solamente estos espacios así como muy pequeños, sino que esto se va transversalizando, es decir, el sistema patriarcal, el sistema de violencia que rige nuestras vidas desde lo más cotidiano hasta lo más institucional, tiene una carga masculina. Y eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Con ojo crítico. ¿No? Con mucho cuidado también, porque rápidamente suelen saltar comentarios que deslegitiman y que devalúan, que desvalorizan las luchas de las mujeres. Entonces, como lo recalcaba igual Susana, las luchas de las mujeres, en las luchas de las mujeres son bienvenidos también los varones. Pero desde sus espacios, ¿no? Pero desde sus propios espacios que deben construir ellos para aportar o defender o construir o sostener para que se conviertan en aliados. Es decir, por favor, estamos un poco cansadas, queridos compañeros, de que se tomen nuestras luchas o nuestros nombres o nuestras acciones para defender sus espacios micro, mínimos. O sus intereses políticos, o, sí, ¿no? De poder, o que quieran sostenerse en esos espacios políticos a cambio de nuestras luchas y de nuestro trabajo. Entonces, si quieren salir a las calles, muchas gracias. Agradecemos su esfuerzo, agradecemos su participación, su ímpetu, pero también les pedimos que sean respetuosos de nuestros espacios. Y de los procesos históricos también, porque muchos se han visto ejemplos de gente que se adjudica ciertas luchas feministas, y yo pienso que hay que respetar también que quienes han impulsado no son necesariamente esos compañeros. Sí, entonces frente a eso les agradecemos su gana de apoyarnos. Pero también les decimos que es un espacio que nos ha tocado luchar a las mujeres, no solo las que estamos acá, sino las que han muerto y que nos han ido abriendo espacios. Entonces hay que tener un poco de memoria y también de coherencia, ¿no? O sea, todo bien desde sus trincheras, desde sus espacios, pero también por favor respeten nuestros espacios. Totalmente. Estamos cerrando el programa de hoy. Yo, frente a lo que tú mencionabas sobre la universidad o la academia o la escuela, cómo te van matando, te van coartando, yo quisiera despedirme solo con una historia, ¿no? Dicen que había una profesora que les envió a sus niños y niñas a hacer una casita, dibujar una casita. Y los niños y niñas dibujaron sus casitas con sus chimeneas, con puertitas, y vino un niño y dibujó algo parecido como a una bola, un rayón. Y cuando le dijo, profe, esta es la casita, y él dijo, no, eso no es una casita. No, sí es una casita, no es una casita. Bueno, es un nido. Es una casita de los pájaros. Usted no dijo qué casita había que hacer. Con eso nos despedimos. Empezamos con Lola Índigo y ahora terminamos con Lola Índigo. Mujer bruja, gracias a las guarichas, gracias a Andrea, Camila, Carla y también a Panchito, como siempre. Un abrazo especial también a Patito Álvaro, el director de la Radio Casa de la Cultura. Será hasta la próxima semana. Chau, chau. Saludos, Mile, que está escuchándonos desde la clase de doctorado. Yo te adoro, me gusta sin compromiso, con trenzado, con pelo liso, peligroso de tu sumiso. Yo te adoro, me gusta sin compromiso, con trenzado, con pelo liso, peligroso de tu sumiso. En tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te trataste. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica, a todos les